504. En Credicop, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicop, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. En 25 de mayo, calle 10, número 1059. Teléfono 46-2710. En la crítica de esta semana vamos a hablar de la sala de espera. Un verdadero bodrio de 45 minutos en los que no pasa absolutamente nada. Un doctor que no llega, sobre turno, un verdadero fiasco. Si tenés una sala de espera, tenés Cablevisión Play. Mira lo que más te gusta de Cablevisión online y sin costo adicional. Conoce más en cablevisionplay.com.ar. Cablevisión. Estás escuchando la 106. Feliz aniversario, Saladillo. Continuar, corregir, construir. Un Saladillo diferente es posible si todos nos animamos. Quiero ser intendente de este pueblo para continuar lo que está bien, para corregir lo que puede estar mal y para construir lo que falta. José Luis Salomón, precandidato a intendente 2015. Espacio EPA, UCR, Frente Cambiemos. ¿Te apasiona la cocina? ¿Querés ser chef? Estudia en Good Escuela de Cocina. Llegó a Saladillo el primer centro de formación gastronómico de la zona con título avalado por el Ministerio de Educación. Abierta la inscripción a los cursos cortos para grandes y chicos que comienzan en agosto. Chef Express, pastelería y repostería, cocineritos. Para más información, comunícate al 02344 1544 5335 o búscanos en Facebook. Good Escuela de Cocina, Belgrano 2000 1943, Saladillo. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos, tarjeta Santander Río y Nativa, 6 cuotas y 20% de reintegro. Y con todas las tarjetas nacionales, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la actualidad. Consulta por eventos, despedidas o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. Estamos con una temperatura de 12 grados, 12 y 3 minutos. Vamos a repasar ahora el rating, que fue lo más visto anoche. Las Mil y Una Noches hizo 19.1, Showmatch 18.1, Esperanza Mía 13.0, Copa Libertadores 11.9. ¿Y qué culpa tiene Fatma Gul? ¿Es Fatma Gul? 11.3, no sé, es un programa de Telefe. Lo más visto en el promedio del día fue Canal 13, que hizo 9.9, muy lejos, Telefe 7.2, y allí pisándole los talones a Telefe América con 5.4. Ya nos enteramos quién se lleva el regalo de hoy, dale. El ahorro de todos los días está en Super CLC. No te pierdas una semana de super descuentos en Super CLC. Aprovecha hasta el 26 de julio. Llevando dos productos iguales, obtenés el 50% de descuento en la segunda unidad en pañal Heinz regular por 9 unidades, desodorante Axe por 113 centímetros cúbicos, toallas femeninas Kotex por 16 unidades, papel Scott multiusos por 3 unidades y muchos productos identificados más. Super CLC está mejor que nunca. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 15479773, Roque Pérez.

Qué lindo, Sil, con este Amazing. En esta mañana en vivo de la 106 nos tenemos que ir rapidísimo. Ya son las 12:11. Buen día, la mañana se acompaña con ustedes. Quiero que dice Lucrecia de 25. Gracias, Lucre, es enorme. Ahora nos enteraremos quién es el ganador o ganadora del regalo de la 106. De El Auca, aquí en la 106. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, ¿qué dicen? Ah, ahí está el saludo de la gente del Honorable Consejo Deliberante de General Alvear, que en el 146º aniversario de Alvear saludan a todos los alvearenses que día a día hacen que esta localidad siga destacándose por su pujanza y solidaridad. También te invito a repasar los clasificados laborales en el portal de la radio, la106.com. Hay varios. A ver si tengo tiempo, sí, dame un minuto. Galway necesita ayudante de cocina con experiencia, en Galway. Pasa todos los días desde las 7 de la tarde. Necesitan chofer para remis, comunicate de 17 a 23 al 02345-1568-8880. También necesitan personas mayores de 30 años, inclusive jubilados y matrimonios, para tarea de cobranza, con referencias, experiencia y buena presencia. Se ofrece excelente comisión, tenés que llamar al 02345-1565-1291. También otra oportunidad de trabajo para Saladillo y 25 de mayo. Personas mayores de 25 años, inclusive jubilados y matrimonios, para promociones con o sin experiencia. 02345-1565-1291. Empresa de 25 de mayo en el rubro textil va a seleccionar costureras para trabajar, y costureros también, para trabajar en el sector industrial planificado. Comunicate al 02345-1533-2437. Ahí tenés todos los clasificados laborales que los vas a encontrar en el portal de la radio, la106.com. Y si no te quieres perder ninguno, cada vez que lo subimos, te llegan las notificaciones si nos seguís en Facebook, ahí en facebook.com/la106, o nos buscas como siempre una canción, y también en Twitter en @la106. En Twitter nos buscas como la106.com, igual que nuestra página web. Ya están, en el portal de la radio, la106.com. ¿Nos vamos a la pausa? No, ¿qué tengo? No, título, nos vamos. Yo quiero seguir, ya, estoy como loco, me están echando. Acordate que en el Chimborazo Pub, sábado 25, va a estar Roque Rodríguez y Juan Marcos con el mejor dúo de Norberto de la Riestra, folclore, melódico, cumbia e imitaciones. Y no te olvides que también en el portal de la radio, la106.com, está toda la cartelera de espectáculos de lo que sucede en la ciudad de Saladillo, exactamente, acordate. Todo lo que es cartelera de espectáculos de la ciudad de Saladillo, de vacaciones en tu ciudad, y también todas las actividades del resto de las ciudades donde estamos presentes. A ver, si llego, tengo tiempo hoy, tengo tiempo ahora. Vacaciones en tu ciudad se viene con los espectáculos. Bueno, acordate, vamos a estar compartiéndolo con vos a través del portal de la radio, la106.com. Vamos a seguir repasando más información. Nos vamos a los títulos. Dale. Empezamos a despedirnos en esta mañana en vivo de la 106. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Acordate que la nota que hicimos esta mañana con el concejal del Frente para la Victoria, Diego Jansson, sobre la retroactividad de la publicidad en vía pública y en los comercios que vienen con abultadas cuentas retroactivos a 5 años, la tenés en el portal de la radio, la106.com, para echar un poco de luz sobre esta problemática que están teniendo los comerciantes saladillenses. También vas a encontrar la charla que tuvimos esta mañana con el repatriado Gustavo Larocca, que viene a sumarse allí a los equipos de el Pro Saladillo, encabezados por el doctor Pablo Delía. muy linda mañana que compartimos juntos aquí en la 106. Vamos a repasar los títulos, volvemos a casa sabiendo lo que pasa, dale. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. Estamos en las 12 y 16 con una temperatura de 12 grados, la humedad 49%, la presión 1021.5 milibares, hay viento del norte a 18 kilómetros por hora, la sensación térmica se nos cae, 5 grados nada más. Polémica en Saladillo por ordenanza municipal que perjudica a comercios. Diego Jansson, concejal por el Frente para la Victoria, dialogó con la mañana de la radio, dio detalles sobre la implementación de la ordenanza y la intención del Ejecutivo local de cobrar retroactivo a los comerciantes, quienes se manifiestan preocupados por las intimaciones que llegan, en algunos casos, a más de un millón de pesos. José Luis Salomón y su grupo de trabajo recorrieron Polvaredas. El pasado jueves 16, el precandidato a intendente de la ciudad por la UCR recorrió la localidad junto a su equipo de trabajo y dialogó con vecinos, escuchando opiniones y propuestas que involucran al lugar. Comenzó la construcción de la pista de BMX en Saladillo con maquinaria aportada por la Dirección Vial. En el espacio lindero a lo que será el Galpón Cultural de la Juventud, se construye actualmente una pista pública de bike motocross. Dentro del galpón se está construyendo una pista de skate. El Pro Saladillo sigue sumando profesionales a su equipo de trabajo de cara a las PASO. El precandidato a intendente Pablo de Elía recibió en Ezeiza al ingeniero Gustavo Laroca, saladillense, radicado en España, que se suma al equipo de trabajo del PRO de Saladillo de cara a las próximas PASO del 9 de agosto. Nos vamos directamente a los títulos nacionales. Salvaje, muerte, iba a la cancha de Temperley, la atacaron y murió. Se trata de Melissa Tafner, encontrada el domingo en Gleu con fuertes contusiones en la cabeza. Todavía no saben qué le pasó, falleció hoy en el hospital sirio-libanés. Causa Nisman, el perito, para el perito de los Nisman, el asesino se lavó en el baño. El especialista convocado por la jueza Arroyo Salgado sostiene la teoría de que el titular de la UFI AMIA fue ejecutado de un tiro en el baño. Ganarán un sueldo de 1.300 euros para no hacer nada. El proyecto regirá en Utrecht y estudiará si la renta básica universal constituye una forma de dinamizar la economía. El 46% de los trabajadores de ese país tiene empleo parcial, por lo que afirman que la renta les va a servir para elegir mejor. Estamos hablando de la ciudad holandesa de Utrecht, donde se va a aplicar una especie de experimento económico, una especie de plan descansar, de plan trabajar, que va a beneficiar por un año a 300 personas que van a recibir sueldos de entre 900 y 1.300 euros por hacer ¿qué? Nada, no trabajar. Éxodo masivo de argentinos. La iniciativa estudiará si la renta básica universal constituye una forma de dinamizar la economía. Bueno, es lo que se está haciendo acá en Argentina, lo van a estudiar. Van a empezar a dar planes a mansalva a ver qué pasa. Aníbal Fernández dijo, no vamos a devaluar. El jefe de gabinete aseguró que hay grupos que quieren provocar una corrida cambiaria. El déficit fiscal se multiplicó por más de 4 y presiona sobre el dólar. Economía comunicó que en mayo el desequilibrio de las cuentas públicas se elevó 326% sin la asistencia del Banco Central y ANSES, y en 5 meses se multiplicó por 3. Provocó un exceso en la emisión de pesos con la consiguiente disparada del dólar blue que veremos después. Pérez Compán compró Skanska, el holding pagará 900 millones de pesos y volverá al sector de los servicios de hidrocarburos. El acuerdo llevó 7 meses de negociaciones y se cerró esta semana. Derramaron miles de litros de leche por un conflicto sectorial. Podrían ser desechados hasta 3 millones de litros de leche, advirtieron los productores. Tiran la leche. La medida se debe a una protesta que bloquea varias plantas de procesamiento en la provincia de Santa Fe. En Toronto, las Leonas buscan la final y el básquet la recuperación. A las 5 de la tarde, la selección de hockey enfrenta a Chile para asegurarse una medalla en los Panamericanos. El equipo de Hernández, en tanto, va a ir con Canadá. Habrá definiciones en esgrima y ciclismo. Bueno, esperemos que las chicas, a las Leonas, no le vaya como a la selección argentina con Chile, ¿no? Indemnizaciones. Lo indemnizaron y la justicia no le dejó comprar dólares, pero le sugirió comprar Bodén 2015 con la indemnización. Dólares no, pero sí bonos. Hace 10 años un joven se fracturó un brazo en un pelotero en un local de comidas rápidas. Sus padres querían preservar el valor del dinero cobrado hasta que su hijo cumpliera la mayoría de edad. Pero para los jueces eso entraba en contradicción con las nuevas pautas de la política económica y cambiaria. No le dejaron comprar dólares. Nos vamos a más información. El último de los títulos, anteúltimo de los títulos antes de la información económica sobre el dólar. El dólar blue en la economía real impacta con un fuerte ascenso del billete paralelo que genera incertidumbre, y en el mercado advierten que si el precio y la demanda se sostiene, el impacto será doble en un menor nivel de consumo y aceleración de la inflación. Cerramos con información que tiene que ver con declaraciones de la vicejefa de gobierno porteño y precandidata a gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que admitió hoy que un triunfo más amplio de Horacio Rodríguez Larreta sobre Martín Lustó habría fortalecido aún más a Mauricio Macri en su proyecto presidencial. Ahora sí, las cifras del dólar. El oficial, 9 pesos con 15 centavos y medio. El blue, 14 pesos con 95. El turista, 12 con 37. Y el dólar ahorro, ese que se vende, pero no se vende, 10 pesos con 99, el que puedes comprar con tu sueldo todos los meses, 10 pesos con 99. El que no te venden, 9 pesos con 16 y medio. Nos vamos rápido al pronóstico para hoy con una máxima de 15 grados. Estamos cerquita, a 3 grados de la máxima. Ascenso de la temperatura para mañana jueves con una estimada en 17 grados y viento del norte a 11 kilómetros por hora. Lejos quedarán las heladas mañana y pasado, con el viernes una temperatura máxima de 18 grados y un viento bastante tranquilo del norte, máxima de 18, mínima de 16. Sábado y domingo con temperaturas de 20 grados, casi te diría más que primaveral. 20 grados de máxima para el sábado con un poquito de viento del nor-noreste de hasta 28 kilómetros por hora. Y el domingo una temperatura también máxima de 20 grados, brisa y agradable con periodos de nubes y de sol. Me despido con la temperatura actual, 12 grados, la humedad ahora 48%, la presión 1021.3 milibares, la sensación térmica es de solo 7 grados por viento del noroeste a 11 kilómetros por hora. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí donde estamos, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y el saludo enorme para todos los argentinos que nos escuchan a través de la web en las distintas partes del mundo, donde hay saladillenses, veinticinqueños, roqueperenses, alvearenses, tapalquenses, para todos. Saludo enorme. Y también para las provincias, tenemos allí oyentes que interactúan con nosotros todos los días, Río Negro, Neuquén, en fin, para todos. Saludo enorme. Y un saludo especial para los alvearenses que hoy están festejando su 146º aniversario. A la tarde seguimos con más, compartiendo a partir de las 4 en vivo con Moni aquí en el aire de la 106 y por supuesto con toda la música de la radio las 24 horas allí donde estés. No hay lugar en el mundo donde no llegue la 106. Pásala lindo. Chau. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. resguarda tus bienes con una correcta evaluación. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. 12 de octubre y Almafuerte. Teléfono 45-3075. Ruiz Roberto o @speedy.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Descripción 0247. Más música. 106. Equipar tu negocio y hogar, Bazar Gastronómico Gastro Hogar. Equipamiento total para hoteles, bares, restaurantes, bazares, instituciones, sanatorios, supermercados y más. Representante Medvisa, con su línea de cutters, licuadoras, multiprocesadoras y exprimidores industriales.